son las 8 de la tarde, estás conectando con Berriozar Irratia, concretamente lo estás haciendo con la habitación del puerto que abre sus puertas para acogerte a lo largo de los próximos 60 minutos. Una tarde-noche más, estamos aquí preparadísimas para acompañarte en este momento y que puedas deleitarte con las reflexiones y con la música que desde aquí te vamos a ofrecer. Ya sabes que, como siempre te digo, me encanta leerte, verte y que compartas tus propias sugerencias, experiencias. Así que redes sociales, Facebook, Instagram, La Habitación del Puerto, y desde ahí, pues nada, nos vas deleitando con tus grandísimas reflexiones. Y en este 15 de febrero, que el tiempo va volando a toda mecha, pues espero que hayas tenido una semana pues lo mejor posible o como haya podido ser, y que estés aquí fiel a nuestra cita, a nuestro encuentro, porque sabes que siempre te queremos tener ahí a gustísimo, al otro lado, allá donde estés. Pues nada, que por aquí tenemos ya todo más que preparadísimo, con actitud, con ganas, con cariño y con entusiasmo. Así que vamos, que nos vamos con una maravillosa reflexión de Mario Benedetti. Y es que la perfección es una pulida colección de grandísimos errores. Así que con nuestros errores, pues vamos a calcular nuestras perfecciones imperfectas. Bueno, y que ya son 3 minutos que van pasando de las 8 de la tarde, nuestra introducción al programa número 15. Ya 15 encuentros con todos vosotros y con todas vosotras, porque siempre es entusiasmante estar conectando en este ratito y poder tener pues estos encuentros con sus correspondientes grandísimas ideas. Con las puertas que a veces se abren y otras veces pues no se abren del todo, pero siempre acogen y se cierran para mantener el color de la reflexión. Y esta tarde pues no podía ser de otra forma, para tratar un nuevo tema que va a estar relacionado con esa perfecta imperfección que nos estructura, nos da forma y nos acompaña en cada uno de nuestros días. Así que nada, prepárense para coger esas máximas imperfecciones, porque una vida usada cometiendo errores no solo es más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo absolutamente nada. Así que prepárenseme, abran bien esas orejas, esas actitudes al frente, y en la comodidad máxima nos vamos a recorrer la perfecta imperfección. Guitarrones guardan 10 kilos de hierba para alegrar los corazones. corazones de los cuates que congregan. Le perdieron ya el respeto al cacique y a la mafia. Lola, sírveme otra chela que suena la serenata. Traficantes a lo macho, escorpiones de tequila. Andan los gringos colgados de sus cuerdas bendecidas. Cuando suben los licores, aullan a la luna llena y le sacan los colores a la pálida tristeza. Y le sacan los colores a la pálida tristeza. Fue su fama que llegó a oídos indiscretos y el cartel lo sorprendió en una noche de concierto. Siete balas como fin en mitad de una ranchera. Esa noche no hubo bis, con el cartel no se juega. Traficantes señalados, escorpiones de tequila. Han sido tiroteados sin piedad a sangre fría. Ya no suben los licores, bajan las almas en pena. Despertaron a Dolores, disparos de metralleta. Despertaron a Dolores, disparos de metralleta. Dicen que de madrugada se oyen cantos de victoria en cantinas ya cerradas. Y un aroma verde va perfumando las esquinas. Son los siete mariachis con su vieja mercancía. Traficantes a lo macho, escorpiones de tequila. Andan los gringos bendecidas. Cuando suben los licores, aullan a la luna llena y le sacan los colores a la pálida tristeza. Y le sacan los colores a la pálida tristeza. Perfecto, defectuoso, contar a fallo o vicio. Dícese de todas aquellas cualidades de algo o alguien que impiden alcanzar lo perfecto, lo correcto, lo establecido por y para todo el mundo, por alguien y por los demás. Lo imperfecto es eso raro, eso que a veces no se quiere tener, eso que se rechaza porque no cumple la normativa establecida a nivel social. Pero tenemos que darnos cuenta de algo mucho, mucho más importante, y es que la perfección es una auténtica utopía que el ser humano ha construido, porque la realidad es que cometemos constantemente, a todas horas, errores, y las situaciones que se van viviendo se aceptan como tales por querer cumplir todo lo que esperan de nosotras o de vosotros. Pero en realidad, querer cumplir todo aquello que se espera te aleja constantemente de la realidad, porque si nos paramos a reflexionar y a pensar dentro de cada una de nuestras estructuras personales, nos daremos cuenta que ser imperfecta no es el problema, sino lo que importa y lo que sí que escuece es castigarse por esa imperfección. Porque si somos imperfectas, conectaremos mucha más con nuestra esencia de hacer lo que podemos en cada uno de los momentos, y ese ser como somos nos va a situar con la huella que nos identifica, nos distingue y nos vuelve auténticas, auténticos, auténtiques, porque nos lleva a nuestra subjetividad personal, y en esa que es propia es donde podemos llegar a ser como realmente nuestro ser quiere y nuestra esencia brota. Bueno, mujeres y hombres que estáis ahí conectadísimas, conectadísimos a Berriozar Irratia a través de nuestra radio en streaming o si no también a través de nuestros podcasts, pues qué a gusto que estés ahí reflexionando sobre este maravilloso mundo de la perfecta imperfección, porque ya 17 minutos que pasan de las 8 de la tarde y esto pues sigue por delante mucho ratito más. Y quiero aprovechar para seguir indagando sobre este mundo, pero si no antes detenerme en algo que el otro día me hizo muchísima ilusión, y es que ya sabéis que me encanta leeros en las redes sociales y que la gente pues esté ahí a gusto con lo que desde aquí se hace, y concretamente con una publicación que desde aquí pues agradezco, que es de Tarot Social, que nos dejaba pues una notita y que me parecía súper interesante y que la voy a leer, porque decía que la suma sacerdotisa, la esencia de lo femenino con las noches de la habitación del puerto, creatividad que lleva a un lugar mágico, al lugar de cuando eras pequeña y gozabas sin tiempo, sin pensar, lleno de imaginación, plantas, agua, olores y colores. Será el efecto de la Venus, volver a esos lugares de placer y de sabiduría y con brillo. La música y la voz de la habitación del puerto crean mundos ya vivido bellos, decorados y románticos, más radio así, flis. Así que Tarot Social, que te leí, que me encantaste y que desde aquí, oye, pues que es que ricasco y que sigas disfrutando muchísimo. Y es que, pues, en este mundo de la cavilación, del bajar, del estar agustico dentro de nuestras habitaciones y dentro de nuestros propios recorridos personales, seguimos indagando en este mundo de la perfecta imperfección, y concretamente lo vamos a hacer con un filósofo maravilloso, un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek y que además reflexionaba muchísimo sobre la vida y el amor. Pero concretamente nos trasladaba que si amamos al mundo en el que vivimos, a las personas con las que vivimos, tenemos que hacerlo en su totalidad. Eso es, con lo bueno y con lo malo, con lo perfecto y también con esa maravillosísima imperfección que nos caracteriza. Porque según Cice, cuando nos enamoramos de alguien, solamente tendemos o queremos ver las virtudes. Pero el amor, según él, reconoce la imperfección, aceptarle con todos esos defectos, porque es la manera de poder abrazar todo aquello que la persona pues, es en realidad cada uno de sus días de su vida. Así que este grandísimo pensador pues apuesta por no idealizar el amor y porque no siempre vamos a ver aquello que deseamos ver. Quizás porque a veces no nos enamoramos de las personas, sino de la imagen que tenemos demasiado perfecta que nos hacemos de ellas, pero no siempre nos encaja con la idea o con la estructura de lo que la persona en realidad pues es. Thank you. Así que, queridas y queridos, amar es una apuesta arriesgada, pero para triunfar hay que abrazar la imperfección, porque se corresponde más con lo espontáneo y no tanto con una fantasía ingenua que realmente no nos va a llegar a aportar toda la esencia personal de esa persona a la que vamos y queremos amar. Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven brillantes, que hoy las estrellas están de mi parte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento, a este preciso momento, a este preciso momento. Thank you. hace falta empatizar. Presión, presión, te tienes que esforzar. Presión, presión, podrías follar mejor. Presión, presión, no paras de engordar. Presión, presión, hace falta empatizar. Presión, presión, te tienes que esforzar. Presión, presión, podrías follar mejor. Presión, presión, podrías follar mejor. Podrías follar mejor. Podrías follar mejor. Podrías follar mejor. Pues claro que sí, aquí llegamos a la mitad de nuestro programa perdiéndonos con la sección de nuestra habitación y ya sabéis que siempre es un grandísimo placer perdernos, pues para encontrarnos y sobre todo para dejarnos un ratito a mirar qué pasa dentro de nuestras habitaciones, porque ahí realmente nos encontramos en su totalidad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que es un momento increíble para hallar las imperfecciones dentro de nuestros cuartos, de nuestros escondrijos, de nuestros momentos en los que paramos, nos revisamos y nos damos cuenta pues que a veces las están ahí, tanto físicas como psíquicas, como relacionales. A veces nos escuece cuando las encontramos y a veces pues también esa sensibilidad máxima que podemos llegar a detectar hace que nos duela a momentos la vida y que nos duela a momentos sentirnos pues que no tenemos la perfección que se nos exige a nivel social. Pero lo que está más que claro es que en todo ese estado, en ese espacio, es el mejor momento para abrazar nuestras imperfecciones, nuestro cuerpo, nuestra mente, porque, oye, es un grandísimo acto de valentía y de amor personal. Porque en realidad nos define las imperfecciones quiénes somos y nos acogen en esa totalidad, porque nunca podemos llegar a acceder al mandato social total que nos quieren imputar y que también, porque somos quienes somos y además eso nos va a facilitar poder estar muchísimo mejor con el resto y con las demás. Así que, señoras y señores, abracen sus imperfecciones porque van a dar forma, estructura, subjetividad y van a hacer que sean lo que realmente son, porque aceptarse es la vida tal y como es. Se sufre menos y de vez en cuando, aunque nos escueza y nos duela un poquito toda la vida, pues vamos a ser quienes podamos estar y abrir nuestras habitaciones para encontrarnos y también encontrarnos con las demás personas. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, si me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, si me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, si me pasa el tiempo. Thank you. bosques, quizás te encuentre alguna vez. Sumando estrategias pa' que no te vayas y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida. Soy loquita por ti. Te colaste en mis sueños sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo, Bueno, y con esta diversidad de sintonías que está caracterizando el programa de hoy, que estamos pasando de unos géneros a otros, pero todos ellos pues son simplemente maravillosos, nos construyen y nos hacen adentrarnos pues en el baile, la reflexión, en el cante y en todo eso que armoniza pues cada uno de los minutos de nuestra vida. ¿Y qué más queremos que armonizar con este programa de la habitación del puerto? Y en esta semana, pues que hemos tenido unos días bastante, bastante intensos, porque concretamente estábamos el día 13 de este mes de febrero, se celebraba el Día de la Radio, que desde aquí quiero mandar un auténtico abrazo y saludo a todos mis compañeros y mis compañeras de radios grandes, pequeñas, más comerciales, menos comerciales, porque es un auténtico placer estar celebrando y compartiendo estos ratos de encuentro, estos ratos de reflexión y tener voz para poder locutar y darnos pues a veces el sentido del sinsentido. Y también celebrábamos ese maravilloso día de no San Valentín, el día 13 concretamente, y el día de San Valentín, ese día que tendríamos que debatirnos, esa perfecta imperfección de lo comercial, no comercial o del amor. Pero entre todos estos grandes temas que hemos podido llegar a vivir, pues seguimos situándonos en este, nuestro programa de hoy. Y para ello, pues nos vamos a reflexionar sobre una película que viene muy al hilo de este tema de las imperfecciones y que es ni más ni menos que la de Pieles, una película del 2017 de Eduardo Casanova. Un encuentro agustico para esos ratos en los que estamos en nuestras habitaciones, en nuestras casas y que queremos poner ese encefalograma plano y adentrarnos en discursos o en temáticas que nos hacen replantearnos pues, el día a día de nuestra vida y de nuestra sociedad. En este caso en concreto, Pieles, pues bueno, es una película un tanto peculiar. Vamos a empezar por ahí. Para la gente que ya la habéis visto, quizás sabéis de lo que hablo. Y para quienes no, pues bueno, contaros que es una historia que cuenta de gente con una serie de deformidades que son bastante fuera de lo normal y que se han visto pues obligadas a tener que esconderse, a recluirse o incluso en algunas ocasiones a unirse entre ellas. Dentro de alguno de sus personajes pues podemos ver a Samantha, que es una mujer con un cambio en donde tiene la cara, donde tendría que tener la cara, pues tiene el culo y tiene diferencias dentro de su propio organismo. O también pues se nos refleja una mujer sin ojos, un chico que quiere ser sirena. También se habla de la obesidad y también en algunos momentos se habla de la pederastia. Además de adentrarse con temas como son pues, la prostitución, el aislamiento, la exclusión social y en algunos casos pues, sé que producen también momentos de familias con bancarrota. La historia es una reivindicación social en la que pues, intenta reflejar que la sociedad está compuesta por diversidad, por muchas personas que son imperfectas y con esas imperfecciones, en este caso físicas y que también construyen las imperfecciones más personales, pues la gente busca encontrar su sitio en ese lugar en el que no lo encuentran porque la sociedad directamente tiende a rechazarlas. Es una clara denuncia a esa exclusión que se produce en muchas de las ocasiones por no formar parte de esa perfección social que se estipula y que se establece y en este caso pues ya ha llevado a un extremo bastante heavy, bastante gore. La película para unas personas fácil de ver, para otras les cuesta en algunos momentos y sí que es cierto que no tuvo mucho éxito a nivel de taquilla. También es verdad que se llevó adelante en lugares, en cines de, bueno, pues más chiquititos, en donde tampoco había igual unas posibilidades de tener mucho auge. Eduardo Casanova fue un poco criticado por esta película y por su actitud, pero a mí me parece muy interesante que la podamos rescatar, que se pueda ver y que cada una de vosotras y de vosotros pues podáis reflexionar sobre lo que para vosotras Pieles quiere reflejar y también os llega pues a conectar. I'll take you there. So, just like a prayer. like a dream, just like a dream to me. One more time. Just like a dream. Just like a dream. I'll take it, baby. I'll take it, baby. Just like a dream. No, baby, no, baby, no, baby, no. But don't you ever say you're gonna go ahead and leave me. No, baby, no, baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say and every moment of the day, the scooby-doo, the shooby-doo, but gives me shining like a tube, but gives me sea lift to a rover every single day. So, baby, so, baby, so, baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go. Sip and shake and eat the shopping. Then go dancing to me. Dropping, whirl around and wiggle, I can always make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us all, then all our cares away. Hey baby, you know it's true. You and me got it boosted together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got a notion of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away. Don't walk out that door, I'm saying. Life's a song and we are playing. You can change your body, it's never really wrong. Short and sweet with a beat, with a bone. Make it short, make it long, but some of it just stand. Hey baby, you know it's true. You and me got about stay together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got an ocean and the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away. You are all my eyes are seeing now that we're by dinnering. Dibbidi-bidi-bong. Bach was smiling when he wrote this little song. So I'll smile and again I will say, every single day, will you stay? Oh, baby, oh, you stay and stay, stay. Bueno, llega nuestro momento de respiration. Vamos a empezar a conectar con esos cuerpos serranos que tenéis y que necesitan de vuestra escucha para funcionar. Alors je respire, même si la tête... Y sobre todo necesitan de vuestra escucha para liberar algo que antes podíamos oír en una de las canciones, una canción de Sandre que hablaba de la presión, esa presión social, esa presión personal. Tenemos que estar perfectamente. Ahora la soltamos. Presiones, esa parte de lo que quieren que seamos, venga, fuera de cada uno de los cuerpos con esa respiración. Vamos eliminando y vamos intentando dejarnos pues mucho más armoniosas. Quiere explotar. Mon cœur, non. Alors je respire, même si c'est mon. Quizás hay alguna parte del cuerpo que está tirando un poquito más, que necesita llevar tu atención y que quizás puedas también masajear con tu mano. Puedes descontracturarla, puedes darle un poco de cariño, atención. Escucha tu cuerpo y date cariño. Es el momento para que puedas hacerte caso y para que puedas conectar con las dolencias y también con todas esas posibilidades que tu cuerpo te ofrece, porque tu cuerpo es sabio y te va avisando de cada una de las circunstancias que van sucediendo en tu vida. Contra mayor sea la escucha, mayor será el caso que podremos y evitar para todo aquello que necesitemos sanar. Da pena ahora tu respirar. Y en ese proceso de respiración y en ese proceso de escucha, pues siempre tenemos ratito para pasar a la creatividad. Esa creatividad tan mágica y tan especial que todas las personas tenemos dentro de nuestra propia estructura y que de vez en cuando tenemos que sintonizar, conectar, tenemos que llevar de nuevo a la parte más consciente para atraerla y para, sobre todo, servirnos de su magia y su existencia. Ven ahora tú respira. Thank you. para todas aquellas personas que nos seguís, sabéis que hemos hecho mucho recorrido artístico, diferentes propuestas, diferentes objetivos que nos llevan a intentar darnos cuenta que a veces la manipulación de un simple papel nos puede sintonizar con algo que pasa. ¿Qué hacemos con él? ¿Dónde lo colocamos? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué le podemos añadir para que sea más acorde a lo que hoy quiero de ese espacio? Pues hoy vamos a poder conectar con un dibujo que es el mandala, que tanto se utiliza de vez en cuando y que si podéis haceros con una libretita o con imprimiros alguna de las hojas, pues viene muy bien. Viene bien porque os permite concentración, porque permite estructura, llenarlo de los colores que tú vayas sintiendo que necesitas y que les quieres dar, y también dejarte experimentar. ¿Qué pasa si te sales de la línea? ¿Qué pasa si mezclas colores y sintonía? ¿Qué pasa si todo tiene una estructura? ¿Cuál es la perfección imperfecta que tu mandala quiere tener reflejado y que tú le vas a permitir? Hazte con ellos, disfrútalos, dales forma, dales estructura, intenta que toda esa imperfección también se pueda ver reflejada y déjate sorprender por lo que pueda pasar, por lo que puedas percibir, por aquello que pensabas que nunca podría suceder y que lo estás llevando a través del mandala, a través de los colores y a través de la sintonía con el material. Porque la creatividad es la fuerza que nos construye y que nos da acceso a otro mundo, a un mundo más particular, más subjetivo y personal. Que la creatividad te siga acompañando y que tu habitación sea un punto de encuentro creativo en el que puedas ser siempre lo que tú desees, perfectamente imperfecta. Respira, se olvida. Tres minutos que quedan para las 9 de la noche, llega el momento en el que pues te vamos a tener que decir agur, chao, y que nos encontraremos más pronto que tarde, pero que ha sido placer total estar aquí compartiendo estas imperfecciones maravillosas que nos caracterizan y que, oye, pues que hemos dedicado un ratito a entenderlas y abrazarlas. Con buenas sintonías, buenas músicas, reflexiones, y ya sabes que a ti, pues que te invito, que si en algún momento te apetece venir aquí a los estudios de Berriozar y Ratia, pues para que te abramos la puerta de nuestra Perdidas en la Habitación, pues que estaremos encantadas de poder escucharte y compartir con el resto de la gente aquello que nos tengas que contar. La semana que viene nuestras puertas se van a abrir de nuevo porque tendremos invitada que nos va a contar cosas muy interesantes, así que os quiero a todas atentas, a todos atentos, porque aquí esto, viaje, tiene que continuar. Y a mí que me apetece sentir, oler y poder estar un rato con el viento que me dé en la cara y me despeje todo lo que necesito, pues me voy a surcar los mares, pero siempre volveré la semana que viene con más temas, cavilaciones, reflexiones, buena música y gran compañía. Que sean felices o infelices, que estén como puedan, y la semana que viene nos escuchamos de nuevo aquí en nuestra habitación del puerto, porque es nuestro lugar favorito para ser como queramos estar. Agur, un abrazaco y nos escuchamos más pronto que tarde. Mushu ayo.